Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá, de acá. Hacemos Más Vale Tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y nunca nadie te hizo tan mal como yo, cuando creí hacerte el bien. Nunca nadie te hizo tan mal como yo, cuando creí hacerte el bien. Bien, buenas noches. Una emisión más de Más Vale Tarde. Oscar Rodríguez, mi nombre. Buenas noches, el mío Silvia Barallobre. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa. Karina Maldonado, mi nombre. Y tenemos una baja, sí, una que baja. Está enfermito. Uh-huh. Estaba con estornudos. Ajá. Impresentable para la radio. Pobrecito. Ignacio Fernández Lirio. Nacho Lirio. Le mandamos un saludo de acá, un abrazo. Un pañuelito. Un abrazo, pero de lejos, ¿viste? Porque sí, te contaste por las esas dudas. Cosas. Sí, mucho sí, aire sí, acondicionado, sí. Quizás. ¿No? Puede ser. Muchas puede cosas ser. De noche. Y mucho cigarrillo. Mucho cigarrillo. Bueno, secate los mocos y escucha sí, la radio. Sí, sí, sí. Trata de no hablar porque. Pobre. Vas a contagiar. Bueno, de varios temas. Sí, sí. Vamos adelantando algunos. Yo tengo algunas cosas que tiene que ver con Estados Unidos, como siempre, lamentablemente, y por el lado malo. Ajá. Se molesta porque nuestros países latinoamericanos tienen amigos que a ellos no les gustan. Como el presidente iraní, por ejemplo. Ah, sí, están preocupadísimos. Uh-huh. Porque es alguien muy tremendo. Es malo. Es el demonio mismo. Uh-huh. Sí. Pero bueno, contanos después porque va a ser sí, muy interesante. Claro, igual, claro. Avísanos cuándo vas a empezar. Ajá. Con ese tema para poder agarrarnos de la sí, mesa. Sí, porque por ahí cae un... Nos damos la mano los tres a claro, la soporta. Por no, Dios. Por ahí cae un cuerpo de líder eso y te rompen la puerta a patadas y te llevan... No, bueno, mejor no. Atente cuando lo empieces a... Dale. A comentar el tema. Bueno, yo en el espacio de cultura vamos a seguir con el tema de las sectas que uh-huh. había de alguna sí. manera creo prometido la semana pasada. Algún comentario sobre qué opina el psicoanálisis uh-huh. o puntualmente qué opina uh-huh. un psicoanalista importante que yo varias veces he nombrado, que es Jacques Lacan. Uh-huh. Sí. Bueno, y en el segmento para la oreja, ¿pone la oreja o para la oreja? Al final nos ponemos de acuerdo. Yo puse para poner. Escuchá. Esa me gustó. Escuchá, claro. Eso me gusta. Bueno, hoy vamos a irnos a Santiago del Estero con una figura que uh-huh. seguramente conocen y escuchan, que se llama Rally Barrio Nuevo. Ah, sí, sí. Sí, claro. Ya les digo el ese nombre. Lo tengo. ¿Tenés? Sí. ¿Lo registrás? Lo tengo. Uh-huh. Sería bueno que tengas alguno de esos discos. ¿Tenés alguno de esos discos? Mm-hmm. Te voy a regalar. Sí, porque uh-huh. si no iba a mentir en público. Claro. No, claro. Un poquito de lo que se pueda no saber de Rally. Y tal vez uh-huh. yo creo que la mayoría de la gente lo conoce y hoy es un raconto un poco de lo que seleccionamos para mostrarles a los oyentes de Más Vale Tarde. Bien, y hablando de raconto, hay un raconto de la guerra de Irak, en cantidad de millones de dólares, reconstrucción, muertos, un negocio redondito. Bueno, y volvemos aquí a nuestras pampas. En las pampas argentinas está pasando un poco de todo, a pesar de que estamos uh-huh. en pleno verano. Sí. Noticia, es casi ineludible hacer alguna mención a la intervención quirúrgica de la presidenta, uh-huh, y a los comentarios de dos señores, sí, que son verdaderamente, a mi juicio, vergonzosos. Sí. ¿Mm? Sí. Me refiero a los doctores, uh-huh, que probablemente no tengan hecho el doctorado, a los médicos, es otra cosa. Nelson Castro, vale la pena aclarar, y Hermes Wiener, sí, uh-huh, porque sí, dudo que tarde, tengan, sí, hecho el doctorado. Lo que pasa es que ellos se doctoran uh-huh, así. Espontánea, claro, voluntaria. A dedo. Parece Manolo, nuestro especialista. Claro, después licenciado, porque sí. Después tengo también algo muy interesante con respecto a los temas de ciertas estadísticas de la criminología, uh-huh, durante el último año, comentarios de Zaffaroni, y lamentablemente el altísimo índice de los crímenes por, uh-huh, cuestiones de género. Sí, sí, es un tema importante. Sí. Terrible. Y por suerte está en el tapete, como se dice, se está hablando mucho y hay gente que ahora empieza a escuchar distinto. Se está, ¿no?, haciendo concientización. El discurso del tipo golpeador o la mina golpeadora. Sí, claro. También hay mujeres, son las menos. En general es el hombre. Infinitamente que golpea. Por eso. Señor. Seguro. Bueno, callate. Bueno, no saludamos a nuestro operador. Parece que hoy van por partida doble. Sí, es Leandro, sí, Gómez, está presente y sí, acabó de ser presente también. Sebastián Sánchez. Ahí está. Me acordaba de Sebastián. ¿Cómo dijiste, Leandro? Está de visita. Está no, controlando. No te pongas celoso, Lea, no está bien. Sebastián está de visita. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Rufi? ¿Cómo estás? ¿Cómo mejor ahora con esta temperatura, bastante mejor, porque agradable, el calor, sí, me molesta mucho el calor. Ay, lo que fueron estos lunes sin mar. Insoportable. 40 de térmica. No sabía, no tengo aire acondicionado y se me rompió el ventilador. No tiene, pero puede comprar. No, sale carísimo, no, carísimo. No crea. En esta época del año. No tengo tarjeta yo. Mi cielo. No, y bueno, yo soy un jubilado. Puede nos hacer, ayudamos nosotros. ¿Jubilado? ¿Para los jubilados hay más? ¿Jubilado de qué? ¿Con los jubilados? Jubilado por invalidez estoy yo, ¿no? Todavía. No tengo ¿qué tiene? ¿Qué problema tiene? No le puedo decir. No. Pero bueno, traje algunas cosas que tienen que ver con el espectáculo, sobre todo con el cine. Ah, buenísimo. Bueno, traje algunas cosas para hablar con el chiquito este, ¿no vieron? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Nacho. No vino. No, no permito. Bueno, qué lástima. Bueno, ¿usted sabe que va a haber un diario nuevo para competir con Olé? El diario más. ¿Para competir con quién? Con Olé. Deportivo. El diario deportivo Olé, del grupo Clarín. Usted sabe que es lo que más se lee, ¿no? Bueno, entonces sí, lo que hicieron, van a hacer uno nuevo. La Fontevecchia. ¿El grupo Clarín va a ser? No, otro Fontevecchia, el del otro grupo. Ah, del perfil. El Libre, la revista esa, el diario Libre, esos cosas, no se sabe ni lo que es. Bueno, sí, eso va a ser deportivo. Va a ser deportivo. Para pelearle a esta gente que. Hay mucha gente que yo veo con olivas bajo el brazo. Sí, sí. A mí no me gusta, pero bueno, yo de deporte tengo menos que la revista Novia. Bueno, la verdad es que están buscando porque. Fíjese lo que le digo. De lunes a domingo, Olé está comercializando de lunes a domingo 36.000 ejemplares. Qué bárbaro. ¿En la ciudad de Buenos Aires? Sí, tiene, ¿cómo se llama? Distribución en todo el país. Y llega a tener 43.000 ejemplares cada fin de semana, por ejemplo. Es una locura. Entonces te dijeron, bueno, ahí vamos a hacer un negocito, ahí vamos a competirle por ahí. Así que van a lanzar una especie de, ¿cómo se llama? De libre deportivo, no sé cómo se va a llamar todavía. Le voy a decir algo, no sé, Karina, vos qué pensás y Oscar, ¿no? Pero sí, a mí, ¿qué? De verdad, en la ciudad de Buenos Aires, 35.000 ejemplares, ¿no? ¿Te parece mucho? No, bueno, pero hay gente que es especializada en deporte, claro. Yo me he en fútbol, ¿no? Porque, claro, porque somos más de 3 millones, sí, de personas. Sí, bueno, pero es una beta importante. Usted sabe que son pocas páginas, son algunas notitas sueltas. No, yo hablo desde una tremenda ignorancia, ustedes el entendido en los temas. Sí, bueno, en deporte no, pero en revista me claro, tremendo. Bueno, más allá de la cantidad, es verdad lo que dice Silvia, por ahí no es tan significativa la cantidad. Pero yo hablo por semana, es muchísimo. Para la gente que 35, ¿cuánto de 35 mil por semana? ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? Sobre todo, mucho por la gente que compra a diario. Usted sabe que se compra cada vez menos a diario. Ah, no, y para que Sí, claro. Por el tema de internet, ¿vio? Como chito. Claro. Disculpe, me da como cierta ternura cuando usted se le va así la voz. Ah, sí, se le presentan los agudos. Sí, me vale agudo por arriba. Bueno, igualmente, yo pensaba en esto, el trabajo de los periodistas deportivos ahora. El que se quiere ir de pronto, el que se quiere ir de OLE, puede ir a... Bueno, no se va a una... Perdón, ¿eh? Sí, no, discúlpeme. Diga. Pensaba que de Guatemala se vuelan Guatepeor, porque estar en el grupo Clarín con OLE a escribir a perfiles sí, pero es laburo para mucha gente. Es laburo para otros periodistas. Yo les quería comentar al chiquito este que no vino hoy. A Nacho, que claro. Nacho se está por el periodista deportivo. Periodista deportivo. Hecho. Bueno, listo, con eso ya está. Vamos con algunos estrenos de cine, ¿le parece? Cortita. De Gilo Con, yo la había hablado ya. Sí, yo también me hice un comentario. No me gustó mucho. ¿Ah, no fue a ver? No, pero usted le voy a contar. No la viste y. La mayoría de los críticos te sabe que no ven la película, es mentira eso. ¿Sabes qué hace? Uno ve la crítica de uno, la crítica de otro y hace una más o menos. Debe ser como un promedio. Yo iba a ir el miércoles. Le deben mandar una sinopsis a la casa. Sí, pero la revista de cine mandan sinopsis. ¿Cómo se llama? Sinopsis. Bueno, eso no me salía. Le mandan a la casa de la revista, pero obviamente las revistas son de la productora. ¿Qué le van a decir? ¿Qué mala la ¿no? No hay que creer en todo aquello que uno ve. No, por supuesto, y más si viene del dueño de que lo está haciendo. Vio, si el dueño de la torta le dice que es rica, usted confíe. Claro, no hay que creer todo aquello que uno ve, ni todo aquello que uno lee. No, por supuesto, ha dicho muy bien. La chifa esa de que mola. La chifa de la vida. Es un drama española, por supuesto, de Alex de la Iglesia. Drama y comedia, ¿eh? ¿Cómo se llama? La chifa de la vida. ¿La cifra? La chifa. Complicado está entenderle hoy. Bueno, la chifa de la vida, le cuento un poquito así cortito el argumento. ¿Cómo no? Bueno, es un hombre un desocupado. Este hombre era publicista. Vio que la chifa de la vida era un eslogan de la Coca-Cola. Ah, no, bueno, no el tipo había hecho la supuestamente, ¿no? Había hecho la... Discúlpeme. Bueno, ha hecho la publicidad de esto y llega un momento que está desocupado y no sabe qué hacer, no le dan bolilla. Entonces tiene un accidente y entonces empieza a llamar la atención de los periodistas, de los medios, porque nadie lo quiere atender porque tiene un accidente muy grave. Y dijo, esta es la mía. Y empieza a buscar la manera de que lo vengan a buscar para hacerse conocido. El director es Alex de la Iglesia. Ese es conocido. Sí, bueno, hay varias películas. Sí. Pero bueno, de verdad las vi, ¿eh? Sí, ¿cuál vi? A ver. El crimen perfecto, por perfecto, ejemplo. Perfecto, claro, en vez de perfecto, sí. Esa creo que fue la última, ¿sí? Pero ya hace unos años, sí. Bueno, le digo alguna de todas, mano, cortita. Misión Imposible no le voy a decir porque usted sabe cómo es, el tiro. Tom Cruise, que es el protagonista, nunca se despeina. No, no sé cómo se para correr con esa traje. Se agarra de la parte lateral de una montaña. ¿Ahora de dónde se agarra? De un edificio, ¿no? Ahora anda por un edificio. Yo no sé cómo se va a ponerse esos trajes, están todos pegados al cuerpo. Yo no puedo andar con pantalones de bermuda. Este hombre anda saltando, vuela, no se despeña nunca. Bueno, eso por eso no voy a decir porque no hace falta. Millennium, ¿la tienen? La tercera parte. Esta es la primera. ¿Qué es la del escritor este sueco? Sí, claro. Alguna vez lo dije acá también. Bueno, ya está, ya se estrenó, se va a estrenar, no se estrenó. Se va a estrenar la versión norteamericana. Porque la chica, bueno, no sé si contarle. Es una chica bastante particular. Sí, fue bastante. ¿Se enamora bastante de un periodista? ¿Esa es la historia? Sí, la historia de un editor de diario, de revista, que hace una nota en contra de un grupo multimedio, digamos, ¿no? Un grupo grande. Mirá qué linda historia. Y resulta que se equivoca. Entonces le hacen un juicio terrible. Y él, bueno, empieza a investigar y empieza a darse cuenta que era cierto lo que él decía. Y bueno, aparece una chica que lo empieza a ayudar. Que la misma chica... ¿Cómo que hace así? No. Ah, bueno, pues pensé que le decía. Y la chica es problemática. Me mimetizo con usted. Claro. Sí, la chica problemática, como ha dicho usted. Problemática. ¿Sabe la que yo vi de este...? No me deja terminar de contar esto. Perdón, no me voy a olvidar. Bueno, resulta que la chica es experta en informática, aparte de ser medio rara, ¿no? Sí. Entonces empieza a trabajar, le da un poco de lástima y empieza a trabajar con este sin decir quién era. La cosa es que la chica tiene unos problemas también porque tiene antecedentes de penales, qué sé yo. Bueno, la cosa es que se empiezan a conocer, empiezan a trabajar juntos y todo un policial muy interesante. Medio que se enamoran también. Sí, sí, sí, hay una cosa rara en el medio, sí. ¿Pero por qué dijiste, Rufi, que es la primera? ¿Es la primera? ¿Qué es, bueno, la precuela? Sí, de la tele. No, voy a hacer exactamente la misma, pero en versión hollywoodense. Ah, pero es la versión norteamericana. Claro, eso es lo que estaba diciendo. El actor de este, de William Craig, ¿cómo es? Ese de 007. Ah, él es el protagonista. Él es el protagonista. El director. El director de la revista, el protagonista, digamos. Ajá. William Craig. No. Bueno, hay una de terror, se llama el Collector. He bueno, visto de este autor sueco versión también de película, que es El hombre que odia a las mujeres o algo por el estilo. A ver, ¿cómo es? A ver, dime. No, bueno, no voy a contarla ahora porque tampoco la sé como para contarla. Sí. Así, hacer toda la sinopsis, como sí, usted claro, dijo. Claro, la sinopsis. Pero que aparece estos dos protagonistas, tanto el editor claro, como esta joven particular, claro, con muchos piercings, claro, pelo parado. Claro. La primera se llama así, los hombres que no amaban a las mujeres. Que no amaban a las mujeres. Claro, esa es la primera. Esta es lo que van a hacer ahora en versión hollywoodense. Hollywoodense. Bueno, esto era sueca. Claro, claro, sí, muy lindo, muy bien filmada estaba. Sí, sí, medio como raro el relato. Es raro, pero está bueno el relato, a mí me gustó. Bueno, tengo otra, pero después... Nos cuentan otro momento. No, así no es sí, momento. Bueno, el mes de enero no es así como demasiado mucho rico no, tampoco. Claro, no, mucho en cine, ¿no? La verdad es que no. No hay cosas no buenas. Para chicos nada, eso que estamos para en vacaciones. Para chicos no. Todavía está el tema de, ¿cómo se llama? De los mopeds. Para los chicos, viste que siempre para chicos es grandes. El boom en el invierno. Exacto, ¿no? Eso te iba a decir. Sí. Ustedes se dieron cuenta de una cosa, cuando hacen cosas para chicos, hacen cosas para grandes también, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque sí van los grandes en vez con los a chicos los para que no se aburran. Los dibujitos, por suerte. A mí también lo voy a decir despacito. Me gusta los dibujitos, me gusta. ¿De Disney? Sí, pero de Disney claro, no, Disney no, de Pixar, esas cosas sí. Ah. De Pixar está muy... Kung Fu Panda, por ejemplo. ¿Kung Fu Panda? ¿Te gustó, Rufi? Sí, sí. Mira. Kung Fu Panda también. ¿Qué persona? No sé de qué está hablando. ¿Carl no vio acá? And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be you Volvemos de Steppenwolf y Nacido para ser salvaje, de una película emblemática. Qué buen nombre, ¿eh? Sí, bueno, la película se llama igual. Gente motoquera, esos que andan en moto, viste, que es gente rara. Tenemos el invitado en piso con nosotros. Qué puntualidad. Sí, ha llegado puntualmente. Marcelo Cejas, él es. Estás encargado de la diagramación y el arte de esta revista que nos ha llegado gracias a Marcelo Palacios y gracias a Karina Maldonado. Muy interesante la revista. Pizarrón del Pueblo. Pizarrón del Pueblo. No, esas otras, muy interesantes otras. Ajá, muy interesante, vos no tenés nada que ver. Todavía no. No, bueno, nunca se sabe. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación y bueno, acá estamos para aportar un poquito lo que es el arte, lo que es de esta revista que tiene una línea editorial, como ustedes sabrán. Pero que viene de algún modo a apoyar el periodismo alternativo que siempre estamos sosteniendo desde distintos medios. Y bueno, esto también viene para aportar un poco a todos los comunicadores. Está muy bien. Y a mí, Marcelo, me sorprendió la antigüedad de esta revista. Son 19 años. Y no es fácil. Sí. No. Yo estoy incorporado hace muy poco tiempo y a partir de ese poco tiempo es esta diagramación nueva que tenemos. El diario antes era un diario de como le decimos nosotros, de batalla, como sigue siendo de batalla, en otro formato, sino tipo otro papel, otra diagramación. En lo que más o menos estamos acostumbrados a ver en este tipo de publicaciones de circulación gratuita, digo. Sí, exactamente. Y bueno, desde hace un tiempo ya viene en este tipo de calidad de papel, ya hace algunos años, y esta diagramación, bueno, estamos desde hace 4 o 5 números que estamos aportándole a su director, que es un gran amigo mío, de hace esos años casi, por lo menos 10, que nos conocemos, Oscar de la Rosa, que es un gran periodista y escritor de San Francisco Solano. Y a partir de San Francisco Solano, la idea es un poco hacer el catapultar a nuestra gente de la zona aquí en San Francisco Solano a través de un medio presentado cada vez con mayor calidad, pero a nivel nacional, que no tenemos. Está bien, vamos a decir, nosotros estamos saliendo también por internet, estamos en Bernal, que es el conurbano sur de Buenos Aires. Solano, San Francisco Solano, pertenece a Quilmes, que está también donde está perteneciendo Bernal. Claro, Bernal, Solano, hay varios partidos que están dentro de Quilmes. Sí, eso para más o menos ubicarnos. Localidades del mismo partido. Mismo partido Quilmes. Para ubicarnos geográficamente, digo. Está muy buena la edición, el papel. Vi varias notas muy interesantes también. Y está claramente puesta de un lado, ¿no? Digamos, editorialmente está puesta del lado del gobierno. Sí, el lado de la gente, el lado de la gente. Sí. Yo digo el gobierno, pero el gobierno está llevando una política que todos esperábamos desde hace ya mucho tiempo. Claro. Latinoamérica esperaba esa puerta, esa verdad ocultada hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, nosotros, en contrapunto de la hegemonía que hay con este gran medio que todos conocemos, bueno, hemos sacado una nota muy importante en este número. Somos apenas una gotita en el mar haciendo el contrapunto, pero como decíamos siempre, si esa gotita no estaría, a ese mar le faltaría una gota. Claro, bueno, entonces, pero son más de unas gotas. Hay muchos periódicos, inclusive programas de radio. Nosotros puntualmente estamos en contra del multimedio, estamos hablando de Multimedio Clarín, de sus miles de réplicas de noticias, porque hay algo que hace Clarín, que hace mucha otra gente, por ignorancia o por vagancia o por complicidad, que es replicar lo que ellos ponen. Por ejemplo, hay una noticia de tapa del portal de Clarín y hay muchos programas de radio chiquitos, grandes, que leen lo que dice ahí y ahí terminó. No hay una contraoferta, ver la otra cara de la noticia o si es cierto, ni siquiera si hay algún lugar a dudas. Así nos ha pasado a nosotros, cortito lo comento, hay una foto, hoy la estaba viendo en Facebook, por ejemplo, las vacas muertas por la sequía. La misma foto estaba en Venado Tuerto, en tres lugares distintos del país, la misma foto. y eso apareció en Clarín. ¿Cómo puede ser que la misma foto se aparezca en varios lugares distintos? Bueno, un montón de chistes y qué sé yo, pero a este tipo de mentiras nos tiene acostumbrado el multimedios, así muchas otras que no nos dimos cuenta todavía. Y de a poco es un despertar, creo, y todos hacemos algo para que esos 40 años de historia de Clarín sobre la opinión pública se reviertan de a poco. Sabemos ahora que Clarín está actuando como un partido político, claro, abiertamente. Sí, sí, es peor opositor. Peor que un partido político. Sí, sí, peor. Porque tiene una opinión y una llegada a la gente diferente. Pero yo no soy el más indicado para hablar de esos temas porque soy el diagramador apenas. Claro, claro, a mí justamente me interesaría hablar con vos porque yo es la primera vez que tengo oportunidad de estar con alguien que hace diagrama de una revista y un diagrama que a mí me sonó como muy lindo y muy muy bien hecho, en realidad, además de la sorpresa de la calidad, ¿no?, de la publicación. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cómo es? ¿Cómo es el trabajo de un diagramador, de aquel que se encarga del arte y la diagramación de un medio gráfico, en este caso, ¿no? Yo puedo hablar desde mi historia, que nace desde el dibujo y la pintura. Quizá, ahí está, quizá ¿ves? Uno, dale, eso es interesante. Sí. Uno niega lo que sale con facilidad y eso quiere hacer otra cosa, generalmente pasa a todas las personas. Y por ahí tuve siempre una inclinación y facilidad para el dibujo y la pintura. Yo no, lo negué siempre, pero es verdad, no me sale. ¿Pintas? No lo hago habitualmente, pero me es muy fácil ver. Creo que, como decían, el pintor y el dibujante saben ver. Claro. Más que tener una mano. Sin tener manos podés hacer igual, con los pies, con la boca. Claro, claro. Es ver nomás. Claro. Bueno, yo creo que está por ahí la cosa. Y después, a partir de eso, en cualquier medio o multimedio que se pueda llegar a agarrar, uno ya más o menos sabe lo que quiere. Apunta a una determinada estética porque claro, conoce coordenadas o ¿cómo se llama? Las líneas que corresponden. Los colores. Los colores, bueno, sí, eso. La letra. Eso te fuerte. Sale de taquito. Claro, pero eso no. ¿Qué sé yo? Está. Uno no haría una cosa que a simple vista no le parece. Claro. ¿Cómo? Claro. Pero para eso hay que tener un criterio. Sí, digo, sí. Por ejemplo, esto que aparece, el texto, aparece en columnas. ¿Esto es una idea tuya? No, esto es un. No, son esto. Tres columnas. Le decimos a los oyentes que la publicación aparece escrita a tres columnas. Claro. El texto, ¿no? En realidad. A mí me suena casi a un libro clásico, por eso te pregunto. Claro, está muy apuntado a la literatura. Ah. Está. Al periodismo literario. Al periodismo también. Literario. Claro. En mi caso, el periodismo fotográfico. Ya que aprovechando esa faceta, voy desarrollando dentro de este medio la óptica fotográfica, periodística y la diagramación y buscar como un arte de etapa, inclusive para algunos amigos como los muchachos de Astilla y Palo, haciéndole con Marcelo Palacio, claro, que conocían, sí. haciéndole fotos determinadas que les facilita a ellos la llegada a la gente. Y tres columnas porque decidimos que tres columnas era más formato de revista que un diario. Lo que veníamos haciendo antes eran cuatro a cinco columnas y nos parecía muy amontonado todo. Entonces, tomando la idea de las revistas europeas que tienen mucho aire, como la gente hoy lee muy poco prácticamente, entonces no tenemos problema en dejar espacios en blancos que parecerían errores. No tenemos problema. Entonces lo dejamos muchas veces a propósito. No amontonamos todo por esa idea. ¿Cuántas personas trabajan en la revista? En la revista son los que están en el staff, que, bueno, en la. El concepto periodístico está Oscar de la Rosa, nuestro director. En el concepto de diagramación y arte estoy en ese trabajo. Y después estamos con la gente que nos acompaña en la venta publicitaria. Ajá. Son dos personas muy profesionales. Y después la gente que reparte. ¿Y quiénes hacen las notas exclusivamente? Un poco. Las notas las hacemos entre Oscar de la Rosa y yo. Bien. Bien. O sea que tenés una tarea más además del diagrama. Sí, mira, yo dentro de lo que puedo aportarle hago lo que sea, porque en realidad no me cuesta hacerlo, porque me gusta desde la diagramación y ponerle el detalle, que por ahí es excesivo el detalle, pero me parece que no. A la larga el detalle ese puede ser muy, muy importante. Marcelo, a la hora de jerarquizar las noticias, ¿cómo se sientan a hablar con el editor, que en este caso son un poco todos, o por ahí Oscar de la Rosa particularmente, cuando tienen estas reuniones que comúnmente las revistas, los diarios tienen de edición, ¿qué material es el que jerarquizan? Mirá, con Oscar tenemos la particularidad de que estamos pensando más o menos lo mismo. Uh-huh. A mí se me ocurre un titular y a él ya se le ocurrió ese titular y le paso ese titular. Bueno, estamos así, intercambiando ideas, pero las mismas. Y cuando le propuse esta, me propuso hacer algo con el tema Clarín en esta etapa, yo le armé esta etapa y era uh-huh. así como cayó, quedó. La gente, o sea, que no tenga la revista puede ya buscarla en internet, Pizarrón del Pueblo, y van a ver cuál es el último número hasta ahora, ¿no? Sí, la pueden ver en online en ciudadesolano.com.ar. Bien. Ahí está el logo para poder verla, claro, y como ahí, si la estuvieran viendo. Entrás, claro, entrás uh-huh. a la. Sí, ahí la leí yo. Claro. Ahí la leí claro. ¿Con qué frecuencia sale esto? Mira, hasta hoy estamos saliendo mensual. Una uh-huh. vez por mes. Y la que viene ya empezamos a salir quincenal. Ah, bien. ¿Y tienen una tirada bien. Importante? Sí, se está haciendo 5.000 ejemplares. ¿5.000 ejemplares? 5.000 sí. ejemplares por ahora. Mucho bien. Sí, nos va a costar bastante repartirlo. Claro. Porque el tema es que... Claro, hay que decir que la revista es gratis. La revista es gratuita. Claro. Y tiene llegada a... Bueno, desde que estoy, una llegada distinta porque a mí me urge lo artístico. Uh-huh. Entonces estoy repartiendo en Radio Nacional, las cadenas Celeste y Blanca de Radio Nacional, uh-huh. Congreso Nacional, Casa Rosada. Bien. Y a partir de todo ese movimiento. En un trabajito de hormiga, vas vos. Es un trabajo de hormiga, pero mucha gente como ustedes que creo que por la línea uh-huh. estamos sí. encolumnados en el mismo lugar, podemos llegar a difundirla mucho más. Es un lugar gratuito, muy lindo para todos. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Seguimos en la entrevista con Marcelo Cejas, responsable, editor, diagramador, escritor, fotógrafo. Yo le preguntaba recién por... Sí, sí. Perdón, ibas a agregar que... Dale. Dibujante. Dibujante. Un artista, ¿no? Porque no lo dijeron todavía, pero toca la armónica, uh-huh. es músico también. Uh-huh. Muy, muy completo, muy multifacético, Marcelo. Te preguntaba recién sobre las reuniones de edición que se acostumbran a hacer en uh-huh. materiales gráficos de este estilo y la jerarquización de la noticia, porque vos hablabas al principio de... Un espacio nuevo de alternatividad dentro de lo informativo, ¿no? Ya que estamos hartos durante décadas de monopolios de la información, sí. que aparezca un medio de este estilo, la idea es cómo arman la agenda, cuál es la temática del recorte de la realidad que ustedes tienen, ¿a qué cosas le enfocan? A las buenas noticias, tratando de tirar uh-huh. la buena información, la noticia que no es noticia, claro. para otros medios. Claro. Otra agenda. Está muy claro, es otra agenda. Otra agenda totalmente. Con Oscar, por suerte estamos en la misma línea, pero lo venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo. Yo editaba otras revistas mucho antes de comenzar con él, que se trataba de folclore y latinoamericano. Uh-huh. Ajá, Folclorísima mira. 2000. Ajá. Una revista también hacía colores. Más temática, ¿no? Sí, más puntual puntualmente. Al sector folclórico. Sí. Y después hice lo mismo, pero en otro formato. Y bueno, ahora estoy sumado a este proyecto. Con una revista mucho más política esta vez. Sí, esta vez es totalmente política. Claro. Política ahora, y cultural. Yo digo que es de opinión y sí, cultura. Que van de la mano. Van de sí, la mano también siempre. Tiene cultura, claro. Sí, sí, sí. Claro. Marcelo, cuando hablas de buenas noticias, ¿a cuáles te referís? Por ejemplo, nos referimos a las noticias que tienen que ver con lo que le está pasando a los jubilados, que es una buena noticia en este tiempo, por ejemplo. La Unión Latinoamericana. A mí me interesa mucho difundir los artistas, los que proponen cosas. A mí me interesa mucho la radio. Sí. Me interesa que... Porque la, desde el otro lado supe cómo es el tema de la difusión. Nunca tuve... Claro. O sea, el tema de golpear las puertas. Qué bien me hubiera venido hace 10 años a una revista que me dé una página. Vos como músico, claro. Como músico, como locutor, como eso, lo que quieras. Y hoy en día hacerlo me es un placer. No me cuesta nada poder regalarles espacios a la gente que realmente se lo merece. Claro. Sí, sí, sí. Eso no hay problema. Es toda una toma de posición decir que la línea editorial o la agenda que ustedes privilegian es o son las buenas noticias. Sí. Esto es una clarísima toma de posición, porque la otra alternativa o la otra posibilidad de información, por lo menos esta que pertenece a los grupos hegemónicos, como hoy lo llaman, creo que claramente están parados en la otra vereda. Casi lo único que nos informan son las malas noticias. Y si no las hay demasiadas, hay algunas que se inventan incluso, ¿no? Como malas noticias. Claro. O se tergiversan como para convertirlas en aún un poco peores. Esto de seleccionar las buenas noticias, ¿no? Esto te lo pregunto como concepto, Marcelo. Yo no tengo experiencia en la gráfica, nada, y nuestro gusto por la radio es muy artesanal, muy artesanal. Y digamos, la formación de cada uno de nosotros es diferente, es diversa, pero me pregunto y me quedo pensando en el concepto de seleccionar lo bueno. ¿Qué pasa con lo otro? Porque lo otro también existe, lo que no es bueno. Digo, ¿dónde queda eso otro? En los demás diarios. Y compramos cualquier otro y claro, a veces nos encontramos. ¿Vos no ves entonces que existe una clarísima polaridad entre lo que dicen unos, que es todo lo malo, y lo que dicen otros, que es todo lo bueno? Esto es lo que yo más de una vez me estoy preguntando últimamente. No, quiero aclarar que es también un juego de palabras. Porque si bien aquí tratamos de tirar información que no es buena, por ejemplo... Operativo de narcotráfico en San Francisco Solano, que es la que salió en este número. Es una noticia que, bueno, trasciende como información. No es lo que quisiéramos mostrar, pero está sucediendo. Claro. Y esas cosas también pasan. Sí, no. Pero no digo que todas las páginas sean plasmadas en ese tipo de informaciones. Tratamos de que sí, porque son más las cosas buenas que pasan que las que no. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, Marcelo. Lo único que me quedo pensando es... ¿Cómo seleccionamos? ¿Cómo seleccionan? Me parece que con tu comentario, tu afirmación de que seleccionan, no hacen la agenda seleccionando lo bueno, a mí me queda claro cómo. Yo lo que me quedo pensando, y esto es una reflexión personal que últimamente me la vengo haciendo, ¿no? Que uno lee un diario, el A, y dice que todo va bien. Lees el B y dice que todo va mal. Entonces yo, como cualquiera... Como doña Silvia. No. Ah, pensé que se decía doña Rosa. No, por Dios, y toda la Iglesia Católica junta, claro. No. Yo, doña Silvia, digo, ¿qué hago? Sí. Estos me dicen que está todo bien y estos me dicen que está todo mal. Tenemos un amigo que se llama César Cáceres que me dice, no sé si mirar Canal 7 porque está todo bien para Canal 7 o mirar Canal 13 que está todo mal. Está todo, pero claro. más o menos esa es la cuestión. Uno tiene esa obligación de tratar de entender dónde está la mentira, dónde está el ocultamiento, y... Más por ahí o menos, también la obligación de buscar alternatividad. Claro. Hay también medios alternativos. Hay muchos. Mira, ayer estaba hablando con una amiga justamente acerca de estos temas de lo que es hoy el periodismo. Y decíamos, yo dije que es tan aberrante lo que ha pasado en estos últimos años con el periodismo. Yo ya no tengo palabras para calificar. Yo en los años que tengo de vida nunca vi cosa igual como ahora. Ni siquiera, le comentaba a mi amiga, durante la época de la dictadura, estos mismos diarios hegemónicos eran hasta más sutiles en su defensa de la dictadura. Sí, claro. Eran más sutiles. no se mandaban, ¿viste? Como se mandan hoy. Uh-huh. Hoy es más agresivo. Descarado, sí. Es agresivo. Es muy cruel, muy agresivo. Es como solamente buscar lo malo, lo malo. Hemos descubierto, se están viendo las caras ahora. Uh-huh. Hemos descubierto quiénes son los enemigos de la gente, quiénes fueron los enemigos de la gente, quiénes ocultaron las grandes tranzas en la Argentina. Son manotazos de ahogado, creo yo, esas palabras que está tirando Clarín desde hace ya algunos años. Es terrible. Sí. Han perdido las formas periodísticas. Total. Actúan como un partido político totalmente opositor y conspirador, que es lo peor. Pero ahorita además, vemos las caras. Pero un partido político de décima, además. Sí, aparte. Por eso han perdido las formas. Han perdido las formas. Total. Clarín en particular. Las ha perdido Clarín muchísimo más que La Nación. Bueno, sí, porque La Nación todavía escribe conserva bien. Conserva alguna forma. Claro. Claro. La Línea también viene de afuera. España también tiene sus clarines. Sí, Europa claro. Tiene sus clarines. El país. Claro, el país. Brasil tiene sus clarines. Sí, claro. Ecuador tiene. Sí, casi todos los países. Brasil con el medio de Uruguay. Claro, bueno, es una línea editorial mundial. En que bajan una línea para todos, que está todo de una forma. La Fox en Estados Unidos. Para mí es todo parte de un gran negocio para lo que estos multimedios son difusores, de última. ¿Por qué Clarín le da tanta manija al campo? ¿Por qué está del lado del campo? ¿Y por qué está en un Expo Agro? ¿Por qué tiene un Clarín Rural? Porque las empresas de máquinas agrícolas y de semillas le ponen plata. Todo un negocio. Pero bueno, hablemos de Solano. Hablemos de Solano, no hablemos de Clarín porque ya está. No. Además es como que duele la panza. Me pone nervioso. Solano, algunas buenas noticias de Solano. Solano tiene una juventud hermosa. Solano tiene una cantidad de colectividades impresionantes. Sí. Pero rescato a los jóvenes estudiantes que vienen haciéndolo con muchísima fuerza y son cada vez más. Tiene futuro, eso quiere decir. Eso es bueno. Y los comerciantes apuestan a quedarse también en Solano, aunque algunos no sean de Solano, pero trabajan ahí y el centro comercial es realmente uno de los más importantes. Sí. Por eso, allá hay muchos medios. Hay muchos medios. Vos, Karina, también, hemos estado en algunas radios alternativas de Solano. Sí, también, hay una que está enfrente del arroyo, una que se llama Scorpio, yo anduve por muchas radios y Solano conozco bastante. El tema de la feria de Solano de los sábados, che, ¿qué se puede hacer con eso? Que está cada vez más grande, cada vez más grande. No, yo veo que fue creciendo con el transcurso del tiempo. Y no sé ahora. La 844 creció muchísimo. Sí, Eso no sé si tiene que ver con feria de No, es una feria de todo. Hay artesanías, hay cosas ropa. Es un lugar, creo yo, desde mi opinión, que no tiene nada que ver con es un punto de vista nada más. Ya está institucionalizada esa feria en San Francisco Solano y tiene su lugar. El problema grande son los vendedores ambulantes que están sobre la vereda del 844, claro. Hablando y tomando referencia a los que están en Florida en este momento. Sí, barrio de la Florida. No, en la calle, los manteros. Ay, sí, que le hace tantos dolores de cabeza, pobre Mauri. No, es hablando todo un poco. estaba pensando, Marcelo. Se me han juntado un par de preguntas. ¿Te preguntas? Muy bien, ya una. Sí, porque estaba pensando en un poco en todo esto de Clarín y el espectador que mira Canal 13, que lee La Nación, el que escucha Radio Mitre. Estaba pensando en, cuando ustedes hablaban de Clarín y hablaban del multimedio y hablaban del monopolio de la información, yo por ahí estaba pensando en que hay mucha gente que le dice, a mí qué corno me importa Clarín y el campo, cuando parece que le fuera un tema absolutamente ajeno, ¿no? Claro. Entonces yo recién pensaba... Pero compran Clarín. Y compran Clarín, claro. Es como que en realidad... Por ahí hoy hay un despertar, ¿no? Y un darse cuenta que uno como ciudadano tiene ya que ser menos tibio y empezar a despertar y tomar posición. Que es lo que ha pasado en estos últimos tiempos, es casi la obligatoriedad y el derecho, por suerte, de tomar postura, de ponerse en un lugar y de resolver también como ciudadano defender esa convicción y ese lugar que decide tomar. Yo pensaba recién, Marcelo, en que la distribución es mano a mano, que es gratuita, la de esta revista Pizarrón del Pueblo. Pensaba en que vos se lo acercás a Radio Nacional, a sus cadenas, a la Casa Congreso, a la Casa de Gobierno. Pensaba, ¿y hay distribución en los kioscos de revistas? Y esto, ¿hay de mano en mano con la gente? Porque la historia es llegar al ciudadano común, más que al político, al parlamentario. Sí. ¿Cómo se hace para llegar? O sea, cualquiera, todos. Los vecinos de Bernal. De acá la idea es, yo quiero una revista, ¿dónde te encuentras? Claro, que puedan pasar y llevarla. Claro, exacto. Bueno, la organización es también paso a paso. En Solano estamos entregando a todos los comerciantes de San Francisco Solano, los kioscos diarios también se puede conseguir. Ajá. Ay, bien. En dos puntuales negocios como Bandoni y Rulfer, que son auspiciantes nuestros, se puede conseguir. ¿Que están en dónde? En la 844. Bien. Sobre 844. Sobre 844, muy visibles, son muy conocidos. Sí. Repetí los nombres, por favor. Bandoni, Óptica Bandoni y Rulfer. Y los puestos de diario, que son dos. Sí, nombralos bien porque son los que auspician. No, sí, están. No, pero además está, es donde se puede ir. No, a buscar, donde no se puede. Solamente San Francisco, claro. Solano, en el conurbano. No, no. Ah. Bueno, estamos buscando otros lugares. Así que vamos a encontrar de a poquito, lugares. Sí, porque de a poquito. En Capital Federal sí tenemos en la calle Maipú, estamos ahí repartiendo. Bien. Ahí pueden ir a buscar a la gente de Capital Federal. Y bueno, hay otros lugares que están por verse y confirmarse. Esto también se va trabajando de a poco, son 5.000 ejemplares. Ahora claro. Cada 15 días laburito, va a costar. ¿No? A mí me interesa que la llegada también. Uh-huh. No es como una radio, como uno quisiera, que llega sola. Claro, claro. Pero cuesta entregarlo mano a mano y esperamos la colaboración de aquellos que quieran de alguna forma sumarse a entregarlo. Claro. Bienvenidos todos. ¿Un mail o un teléfono para esa gente que quiera colaborar? Sí, yo puedo entregar el de la revista, que es abrilrevista@yahoo.com.ar. Uh-huh. Y el mío personal es cejasmarcelo@hotmail.com. Bien. Muy bien, Marcelo. Ahí pueden ofrecerse, decir, bueno, yo tengo un negocio, quiero auspiciar en la revista o quiero ver la manera. Un puesto de diario, claro. Tengo un puesto de diario en tal lugar y quiero recibir. Sí, claro. Incluso también se pueden contactar con cualquiera de estas dos direcciones para sugerir algún tema, pedir algo, claro, también, hacer alguna. También, porque estamos hablando de San Francisco Solano. Alguna noticia que por ahí no sale en ningún lado, buena noticia. Que sea de interés de aquel que se comunica para que esto sea conocido, evidentemente. Claro, tratamos de abarcar los sectores culturales, todos los que sean de la zona, los rescatables, porque también están los otros, lamentablemente. Sí, claro. Uno entiende un poquito de quién está haciendo arte y quién no, y quién se juega un poco por su trabajo. Sí. Y se merecen espacios. A nosotros no nos cuesta ningún... Claro. Nada, entregarles espacios para que se conozcan a la gente, la llegada a la gente. También hay gente que escribe, que pinta, que te puede contactar y decir, mira, tengo alguna cosa para publicar, vos fíjate si cualquier te manifestación gusta. Artística. Un caso muy particular, por decir, uno que salió en esta revista era que nuestro compañero Oscar iba en un taxi, habló con el taxista pinta. Y resulta que tiene un grupo de gente que pinta con él, esa gente que lo hace de hobby. Sí. Listo, nota en el diario, página del diario. Claro, por ejemplo, bien. Así. Claro, es la mejor manera. Por internet yo contacto gente que está directamente relacionada con el arte, miro lo que hace, veo lo que hace. Claro, y propongo. Te propongo. El criterio, propongo. Tal vez, no sé el si ya hablaron de... Le caigo como un balazo de agua fría y cómo. Se me ocurrió un que tema. Vos podés estar en esta revista haciendo tal cosa. Y lo agradecen, pero se lo merecen también. Por eso. Bien, lindo, Marcelo, déjenme decirles que en este momento ustedes también están siendo parte de la próxima edición. Muchas gracias. Esto que estamos sin fotos, por favor. Haciendo porque... No, con fotos. Si yo te paso una foto mía. Muy bien, me vas a ver rubia, Celeste, pero soy yo. Marcelo Cejas, te agradecemos por la entrevista, por haber venido, por los ejemplares y Pizarrón del Pueblo. Tenemos un montón acá si quieren venir a la salida. Sí, si quieren venir, retírennos, somos todos rubios, ojos celestes. Quiero una revista Pizarrón, tomate. Hemos dejado para todos los programas de la radio. Ahora 50 se lleva una cada si una de los operadores. Bien. 50 revistas, 50 revistas. Qué grande. Ahí para vengan muchachos, vengan muchachas tranquilas. Sí, acá hay mucha actividad. Estamos en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal. Y hay mucha movida literaria, artística. Mucha movida cultural tiene. Y recordemos la página web para quienes quieran, por ahí están en el interior, que este programa tiene muchos oyentes en el interior y quieren también googlearla. Que a propósito, quiero decir, esta radio es hermosa. Es hermosa. Está bien armada esta radio. Que tiene esta radio es... Se merece una nota como la que le vamos a hacer. Y además el nombre. Del estudio. Estudio Osvaldo Valle. Claro. También se lo merece. Bueno, la dirección es www.ciudaddesolano.com.ar. Bien. Ahí está el logo de las revistas. Pueden hacer clic, la ven como si estuvieran leyendo. Buenísimo. Bien, Marcelo. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias. Hasta la próxima. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, a través de www.aijuna.org.ar. Conocen como el muchacho de Mameluco, que aparece en todos los festivales de folclore habidos y por haber, sobre todo hoy por hoy, Jesús María, Cosquín, demás, el Festival de la Chacarera en Santiago, bueno, en todos lados está, hace ya varios años que es casi masivamente conocido. Estoy hablando de Rally Barrio Nuevo, así se lo conoce, que nació el 14 de agosto de 1972 en la ciudad Frías, en la provincia de Santiago del Estero. Canta folclore desde muy chiquito, desde la primaria. En la adolescencia es cuando decide volcarse profesionalmente a la música y es cuando comienza a escribir. Recordemos que Rally es prácticamente autor de la mayoría de las canciones que canta. Está muy volcado a una línea que se parece mucho a la nuestra también, ¿no? Si se quiere, de izquierda, con pensamientos revolucionarios, muy alineado con el Mocase de Santiago del Estero. Habla mucho del Che comúnmente. Por eso estamos escuchando ahora, justamente de cortina, una versión del Hasta Siempre, el tema de Carlos Puebla. Bueno, a los 18 años de Santiago se va a radicar a Córdoba. Empezó a estudiar guitarra en La Colmena, una escuela, fíjense ustedes, que estaba orientada al rock y al jazz, no tanto al folclore. Ahí es cuando empieza a formar parte de lo que se conoce como el movimiento folclórico universitario. Integró el grupo de Peteco Carabajal, fue convocado por León Gieco para sus conciertos y formó parte de MPA, Músicos Populares Argentinos, junto con el Chango Farias Gómez, Peteco. Llegó a trabajar con Jacinto Piedra también. Y bueno, para darles un detalle nada más de su vasta trayectoria y agenda impresionante, actuó en Cuba, en el Teatro Karl Marx de La Habana, invitado por el Ministerio de Cultura cubano. Así que te faltaba esto nomás decir. Y para, en realidad, redondear y hacer un raconto, como les decía al principio, de la vida y trayectoria de Rally Barrio Nuevo, que es un joven prometedor que, bueno, hace muy poquito tiempo lanzó su disco Radio AM, más orientado a la música folclórica tradicional. Y ahora está nuevamente volcando, armando banda nueva para volver al... ¿Cómo? Buenas bandas tú. Siempre con muy buenos músicos, guitarra distorsionada, batería. No es un artista folclórico tradicional, justamente. Pero tiene una línea, si se quiere, ideológica también, que la da a conocer muy claramente. Vamos a escucharlo en esta ocasión con otro de sus temas. Una chacarera que habla mucho justamente de su parte ideológica, política. Rally Barrio Nuevo, hoy en Poné la Oreja. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Como para terminar esta hora, tenemos varios saludos, por suerte, y cada vez hay más, ¿eh? Estamos teniendo mucho, se puede decir, mucho éxito. Mucho éxito. Repercusión y me queda replicación, mejor. ¿Te gusta a vos? Sí, no, algunos replican, otros no. Dani Soldo se llama, trabaja en el tránsito de la Municipalidad de Mar del Plata. Nos escucha desde La Feliz, desde Mar del Plata. Ha escuchado esos programas que subimos al blog. ¿La gente de tránsito? Unos trabajos de tener estos días con la cantidad de turistas que hay. Operativos, de verdad. Marta Ruibal Echeverry, esta mujer vive en Córdoba, en Argentina, es de Paraná. Ella, pero vive en Córdoba, también replica algunas cosas que nosotros subimos. Victoria Clerici, terrorista se puso ella por esta ley antiterrorista del gobierno. Estudia antropología nacional en Rosario, vive en Rosario. Así que saludos a ella. Última por ahora, hay muchos más, por suerte. Qué bueno. Silvia Montalbetti estudió en la Universidad de Luján, vive en Bellavista, Buenos Aires. También replica algunas cosas, así que hasta acá si algunos saludos. Si alguno quiere escribir alguna cosa, vamos a fijarnos ahora en la cuenta de Facebook, Más Vale Tarde Edición. Uh-huh. Ahí podés escribir en el muro que te leemos al instante. Bien, eso va a ser, esta hora ya se fue. Ya se fue, bueno. Vamos a acomodarnos todo en la segunda hora. Sí, apenas tomamos mate. Desperezate un cachito. Pasé. Más Vale Tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, vamos a hablar sobre el tema prometido, ¿sí? En estos minutos que le dedicamos a lo que llamamos casi quizás ampulosamente cultura, pero que para nosotros no es muy ampuloso porque lo hemos dicho varias veces, cultura es todo aquello que el hombre hace. Claro, ¿sí? Claro. La semana pasada estuvimos con el tema de las sectas y dijimos que es un Yo iba a hacer una secta. ¿Te acuerdas que yo quería armar una secta, pero no tuve repercusión? ¿Cuándo? Es más, me amenazaron. Me amenazaron porque... Claro, me dijo, te voy a denunciar, atorrante, me dijeron. Yo decía... ¿Cuál era la tuya? Una secta, no sé, seguidores del Oscar. Ah, este, no, ustedes me dejan, yo le da una cuenta donde ustedes depositaban sus había que dejar el diezmo. Claro, hay que despojarse de lo material. Es como si ustedes venden, ustedes si quieren seguirme, porque yo soy el maestro, digamos, tienen que despojarse de lo material porque uno es un ser espiritual. Bueno, pará, que esa es mi secta. No te metas en mi secta. Yo lo que digo es, ustedes despójense de lo material. Porque lo material, somos seres espirituales. Pero vos me tenés que interpelar con algo para que Bueno, pero yo te doy la redención. Vos conmigo, en mi movimiento vas a llegar a la luz. Vos vas a ser porque mi único deseo. Que, sí, era. Sí, aparte. Un único deseo. Hay una cosa que nadie te la dice, que nosotros somos descendientes de los extraterrestres. Porque Jesús era extraterrestre. ¿No la vieron eso? Bueno, parece que te lo tomaste en serio. Sí, no, yo lo estoy pensando. La teoría de pretendés sugestionarnos nosotros ¿no y a los oyentes. No. Mira que te podés ir al infierno. Mira cómo tienes. La pena es que no nos ven como estoy temblando. Bueno, la semana pasada hablábamos sobre esto y de verdad es un tema tan delicado y que conlleva riesgo, sin duda alguna, que por eso no me parece para nada desacertado ponerle alguna nota de humor a esto, por la gravedad del tema y por las consecuencias que estas organizaciones llamadas sectas pueden llegar a traer, incluso consecuencias con respecto a la vida física de aquellos que pertenecen a alguna de ellas. Ha pasado a lo largo y ancho del mundo y del planeta matanzas, masacres colectivas. A mí me viene ahora a la cabeza Guyana. Sí, sí, terribles. Bueno, la semana pasada decíamos que todas estas agrupaciones se basan en la sugestión, ¿sí? Y que la sugestión es aquel proceso psicológico mediante el cual, también creo que lo dijimos, personas, medios de comunicación, libros o cualquier tipo de organización pueden manipular los conceptos y son capaces estas entidades, estos grupos, de guiar, dirigir los pensamientos, los sentimientos y las acciones de aquellas personas que son pasibles de ser sugestionadas. También habíamos dicho que es una respuesta, según algunos pensadores, una respuesta al malestar de los tiempos que corren, sí, una respuesta al malestar generado por el sistema capitalista que insiste permanentemente en un afán consumista sin límites. Y hoy agregamos que es un grupo de riesgo, son grupos de riesgo, ¿sí? Que porque ejercen ese control sobre sus miembros, que los manipulan psicológicamente y que pueden llegar realmente hasta la destrucción física. ¿Cuál es la doctrina que subyace a estos grupos? Mucho no importa, porque son tan variados y no son solamente grupos religiosos. Esto también vale la pena aclarar, ¿no? Porque uno parecería rápidamente relacionar las sectas con algún concepto religioso, por más variado o quizás esotérico que sea, pero religioso al fin. De verdad, no solamente se refieren a los grupos religiosos, sino que también hay ciertas empresas que tienen sistemas de ventas piramidales, ¿sí? No hace falta que nombremos a ninguna, pero hay algunas que son archiconocidas, ¿sí? Como también hay algunos partidos políticos que manejan este tipo de técnicas, como también algunas pretendidas instituciones de gimnasia, de yoga, de meditación. Sí, por el tema, por el lado de la New Age, ha entrado mucho de esto, de secta. Sí, sí. Por eso no tiene que ver con lo religioso. No tiene que ver solamente con lo religioso. En lo que al ámbito empresarial y de venta escalonada piramidalmente, hay algo que en algún otro programa le podemos dedicar también algunos minutos. se llama este agrupamiento, digamos, uh-huh. de las personas bajo las técnicas sugestivas, se llama coaching o coaching, claro, ontológico. Uh-huh. Ontológico. Imagínate qué nombre, uh-huh, además, sí, ¿no? Sí, sí. Que creo que merece la pena que a esto se le saque la careta, sí, claro, decididamente. Como también algunos pretendidos institutos de gimnasia, uh-huh, uh-huh, de fitness, sí, o de meditación trascendental, uh-huh, de yoga, ni hablar de algunos grupos psicoterapéuticos también, uh-huh, ¿sí? Y tantos, sí, otros grupos, sí, grupejos, para ponerle, sí, la palabra que a mi juicio le corresponde. Mira, hablando de eso, recuerdo alguna nota en televisión hace unos años ya de un grupo terapéutico, supuestamente, donde la persona, delante de mucha gente, se paraba y decía el problema, y el supuesto terapeuta la insultaba o lo insultaba, lo rebajaba, lo hacía llorar, lo humillan delante de todo el mundo, lo humilla. Mucha gente salía a decir, no, a mí me hace muy bien. Yo digo, qué mal que estamos, ¿no? Ahora, te decía, o les comentaba al comienzo del programa, que un psicoanalista, Lacan, que uh-huh, más de una vez yo he nombrado, habla o ha hablado, y ya desde el año 1967 uh-huh, estuvo hablando sobre estos temas, sobre las nefastas consecuencias o el daño subjetivo que el discurso capitalista, el discurso de ponderar las leyes del mercado, el discurso científico, trae, el enorme, claro, daño subjetivo que trae. Y es ese discurso, el del capitalismo, el del científico, el de ponderar o elevar a niveles divinos al, uh-huh, mercado, en, sí, realidad, sí, es lo que hace que cada vez en nuestra sociedad humana se valore menos la singularidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Claro, y claro, que lo que se valore sea asimilarnos, uh-huh, en realidad, a un conjunto, claro, donde todos somos más o menos exactamente, iguales. Claro. Un colectivo que se intenta ser homogéneo, ¿no? Claro. Y es entonces más fácil vamos, vender así, ¿no? Claro. Es más, te venden como propios intereses ajenos. Claro. Claro. Espejito de colores, le dicen. Tal cual, por ejemplo. En la época de los indios, uh-huh, cuando fueron devastados por, sí, los colonizadores, sí, españoles, era así, ¿no? Y lo que sucede, y esto es la paradoja, ¿no? Que si lo que se pretende devastar es la singularidad o quitarle la mirada a la singularidad, uh-huh, de cada uno de nosotros como seres humanos y asimilarlo a un conjunto, ¿no? Asimilarlos a estos miembros a un conjunto homogéneo, como bien decís, Karina, con un único, uh-huh, deseo y un único seguimiento hacia un gurú, maestro, sí, sí, sí, sí, empresario, uh-huh, psicoterapeuta, sí, profesor de yoga, chanta, sí, lo que sea, lo que queda absolutamente anulado, si lo propio del hombre, uh-huh, es ser singular y único, y este tipo de agrupaciones intentan asimilarlos a un único lugar, uh-huh, homogéneo y común, desaparece como persona, claro, porque como lo propio, uh-huh, lo propio del ser humano es su singularidad. Claro. Deja de ser individuo. Deja de ser, uh-huh, un hombre. Deja de, claro, ser un hombre para formar parte, uh-huh, de esta cosa, una comunidad masificada, claro, comunitaria. Sí, es como un rasti, digamos, un rompecabezas. Sí. Así es. Sí. Asimilarlo al hombre a este tipo de agrupaciones, uh-huh, donde prevalece alguien a quien hay que seguir y donde prevalece un único deseo que está determinado por ese alguien, uh-huh, en realidad, esto es la desaparición del hombre. Claro. Para decirlo de manera lisa y llanamente. Lisa, uh-huh, y llanamente. Existen las sectas religiosas, uh-huh, vayamos a ellas, que son quizás las más conocidas, ¿no? Que siempre, uh-huh, o suelen tener un predominio oriental, uh-huh, digamos, sí, claro, ¿sí? Y que proponen, como vos proponías en esta secta graciosa tuya, proponen un crecimiento espiritual, un renacimiento, uh-huh, ¿no? Y alejarnos del materialismo del mercado. Claro, ¿sí? Claro. Hay que despojarse de todo, inclusive de la ropa. Después están aquellas que tienen que ver más con uno, ¿no? Y con el narcisismo, que algún día hablaremos de este concepto también. ¿Qué tema es? Que ensalzan la vida sana, ¿no? Y esto es la New Age, como decías, ¿no? Entonces hay que tener un tipo de alimentación muy específica, muy estricta, ¿viste? Lechuguita y no sé qué cosas. Cuanto más vegetariano. Los animales no se comen. En mi secta, en mi agrupación, quise no se comen animales. Fíjese que por decir vegetariano asocié con veterinario. Veterinario. Sí. Bueno, eso es un fallido. Fallido, claro. Bueno, esto del New Age y tantas otras que proponen y propician esto de la vida sana y que entonces vas a vivir 150.000 años. Claro, claro. Porque, bueno, este es el discurso del mercado también y del capitalismo, ¿no? Y tal de la ciencia. Claro. Sí. Ser exitosos, eternamente jóvenes, vivir. No sé, si fuera posible vivir 150 años, a llegar a vivir 150 que años. Que las angustias, los dolores no duelan más de 2 minutos. No, absolutamente. En lo posible que no existan. Que no existan, claro. Lo cierto es que todas estas agrupaciones en lo que basan o en lo que se basan es en segregar a sus miembros de sus lazos habituales, de sus lazos laborales, de sus lazos afectivos, de sus lazos familiares y también alejarse de su patrimonio, ¿no? Claro, que es lo que decía Oscar. Claro. Si más o menos uno conserva de esto que he intentado hablar 3 o 4 conceptos, de verdad creo que todos vamos a coincidir en que son o es una tendencia realmente riesgosa, claro, muy peligrosa, en la cual alguien puede caer y cayendo allí desaparece como sujeto. Atenti, atenti, que no son solamente, y esto creo que sí es para remarcarlo, no son solamente los grupos religiosos. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo, a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Un tema que me gusta mucho, esto es Orozco Barrientos, Bagualín se llama. Vamos a dedicarlo a Marta Lescano, por ejemplo, que le gusta. Y hay otra gente por ahí que le vamos a dedicar otras cosas que nos han pedido. Pertenece al disco Pulpa de Orozco Barrientos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. El par de enanos con los chumbos en la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Oh, Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Bien, mira, no quiero que pase el programa sin contarles estos números, todo este estudio que está haciendo, en que está incluso dando este tipo de conferencias en Mar del Plata. En este momento el doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Hizo referencia a una estadística hecha por la Corte en la Ciudad de Buenos Aires. Digo que me parece que es importante. Muy interesante, sí. Y resaltó Zaffaroni que en contra de las hipótesis que todos sabemos, ¿no?, que tienen, hacen centro en este tema tremendo de la inseguridad, que algunos medios masivos instalan insistentemente. Él dice que en contra de esto, de estas hipótesis que según él son ficticias, son falaces, el relevamiento de homicidios dolosos que ha hecho la Suprema Corte en el año 2010 demostró que sobre los 168 hechos, ninguno fue cometido por un ciudadano boliviano. Ninguno. Ninguno. Bien. Hubo solo dos casos atribuibles a menores de 16 años. Dos. Y se demostró que es mentira que los pobres salen a matar a los habitantes del resto de la ciudad. Porque en todo caso, dice el doctor Zaffaroni, se matan entre ellos. Claro. ¿Sí? Claro. Los pobres con los pobres. Con los pobres, sí. Dado que el mayor índice, nos dice, de muertes violentas se registra en los barrios del sur, justamente. Claro. Precisó también, con respecto a este tema, que el índice promedio de la ciudad de Buenos Aires... es de 5.81 homicidios cada 100.000 habitantes. El promedio, 5.8 cada 100.000. Mientras que en los barrios pobres, el índice, dentro de la ciudad siempre, sube a 12 por cada 100.000. De 5.8 el promedio, en los pobres es el 12. El doble, más del doble. Un poco más del doble, que es un poco alto, dice Zaffaroni. Sí. Mientras que en el resto de la ciudad, no en los barrios pobres, baja al 3 cada 100.000 habitantes. 3 homicidios, Oscar, cada 100.000 habitantes. Esta cifra, según Zaffaroni, no se acerca a los países europeos o a Canadá, que son las más bajas del mundo. Claro, claro. La ciudad de Buenos Aires, que parecería que no se puede vivir en ella por la inseguridad. Yo todavía sigo escuchando, bueno, con todo lo que pasa. Sí, claro, claro. Uno escucha, ¿no? Yo no puedo salir los fines de semana, tengo que ver a alguien que me cuide la casa porque están robando, no se puede salir, hay que andar con cuidado, con cuatro ojos. Bueno, en fin, un montón de discursos que los medios de comunicación fogonean mucho. Hay programas enteros hablando de eso. Policías en Acción, por ejemplo. Instalan permanentemente esto de la inseguridad y además la inseguridad provocada por los pobres. Por los pobres morochos, bolivianos, peruanos, paraguayos. Estos que entran como si fuera un colador. Un colador, como dijo el jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, resulta que ni un solo homicidio doloso acaecido en la ciudad de Buenos Aires durante el año 2010 fue ejecutado por un inmigrante de los países limítrofes. Exacto. Ninguno. Y el otro tema también, que si querés lo comento ahora en la próxima. En la próxima. En la próxima. Dale, yo voy a dar algunos saludos, que tengo varios y no quiero que quede ninguno. Mercedes Fuentes, esta mujer vive en Córdoba, estudió la licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de Córdoba, trabaja en una ONG, es una consultora de honorem. Nos manda saludos, le mandamos saludos. Karina Sturba ha trabajado en el Instituto Alexander Fleming, vive en Buenos Aires. Carlos Gutiérrez dos Santos, fíjate esto, Carlos Gutiérrez dos Santos vive en Alcobendas, España. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? Sí, sí, porque... ¿Otro español nos, o alguien que vive en España? Lo que tiene de bueno el Facebook, que estamos en Más Vale Tarde Edición, es el grupo, es Facebook, la dirección, porque no es un grupo, uno va a conversando, va posteando algunas cosas, y cuando nos piden amistad, o nosotros le pedimos amistad y nos aceptan, le damos la dirección de mail, el del correo, del blog sobre todo, y ahí están los programas subidos que en el momento en que quieren lo pueden escuchar, y eso está muy bueno. Mercedes Arminda Massa, esta mujer es de Resistencia Chaco, uh-huh. Nos replica publicaciones. Celia Sarmiento vive en Martínez, ella es de Villanueva, de Córdoba, Villanueva, Córdoba, Argentina. También replica nuestras publicaciones. Y por último y por ahora, Gustavo Riccio de Martínez, Buenos Aires, Martínez, Buenos Aires, también replica publicaciones. Le mandamos un saludo y después tenemos más. Y un gracias escritas con mayúsculas. Muchas gracias, muchas gracias. Radio Ijuna, FM 94.7. Bien de acá. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Cacho, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Usted estaba hablando de Solá. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, ¿todo bien? Bien, bueno, no sé, no escucha nada. ¿De Solá no ustedes estaban hablando? Sí, bueno, sí, esta banda hemos de tenido Solano. Un entrevistado. Ah, mire usted, esta banda de Solano. Ah, mire usted, sí, coincidencia. Sí, sí, lo conozco yo. Solano está acá nomás. Sí, sí, claro, hemos dicho que pertenece al mismo partido de Quilmes. Claro, claro, está a un colectivo de mi casa. Claro, ¿a un colectivo? Un colectivo, sí, está a 10 minutos de mi casa. Claro, sí, bueno, claro. La Cañada. Esta gente se llama Instigador. Instigador. Y claro, claro, así se llama. Esta gente, como le decía, son de Solano, son copados, los pibes te los conozco. Bueno, han tocado por la zona, tiene un solo disco, que se llama Edad Oscura. Es el disco. ¿Edad? Edad Oscura. Ajá. Edad Oscura, sí, Edad Oscura. De Solano. Empezaron allá por el 2009. Están tocando bastante seguido en los clubes de la zona. Son todos pibes conocidos acá del barrio. Yo recuerdo haber ido a tomar una cerveza. ¿A usted los conoce? Sí, por supuesto. Nos sentamos a tomar birra en la vereda, claro. Ah, sí, yo aparte rondaba la zona de Solano que salía con una paraguayita ahí. Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, justamente nos dijo sí. Marcelo Cejas, que estuvo aquí, que sí. Hay varias colectividades. Sí, claro, mucho paraguayo, sí. Claro. Sí, tenemos diferencias irreconciliables. Irreconciliable. Ella quería que trabajara todos los días. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién? Esta mujer. No le voy a decir cómo se llama. Pero quería que trabajara todos los días. Yo dije, no, está loca. ¿Qué está diciendo? Yo voy a trabajar cuando yo quiero. Bueno, en fin, eso es una historia que no tiene nada que ver. Pero bueno, esto le estoy diciendo, es un Instigador. Le digo, Quinitón, está Elvio Medina en batería, Nicolás Calderón en teclado, Maxi González en guitarra eléctrica, Marcelo Barrio, el cantante. Marcelo Barro se llama. ¿Marcelo? Sí, el gordo. Yo le digo el gordo. Marcelo Barro se llama. Barros. Barros, sí, el cantante. Moy, le decimos nosotros, Moy en guitarra eléctrica y Martín Sobrera en bajo. Ajá. Esta gente son O sea que estos son amigos suyos. Sí. Todos amigos no son. O sea, uno no me cae bien. Bueno. No, sí, bueno, pero, no importa. Digamos, muy conocidos, vecinos prácticamente. Que casi lo agarro atropado. ¿Usted vive en Solano? No, yo vivo acá en La Cañada. Lo que pasa es que paraba ahí en la zona. Yo que le estaba contando esto de la mujer que conocía, bueno, no importa. Bueno, este Instigador tiene una página que no está terminada, pero no importa. Usted puede vernos en YouTube, y ahí tiene un disco subido, video subido. Esto es, Instigador, vamos a escuchar un tema y yo me estoy yendo. ¿Cómo se llama el tema? Buscarás otra fe. Ahí está. Bueno, muchas gracias, bueno, Cacho, como siempre. Chau, hasta el otro jueves, Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que también es altamente delicado y que conlleva un riesgo sin igual, uh-huh. ¿Sí? Que es el maltrato a los niños. Sí, claro. ¿Sí? Un tema que cada tanto aparece, pero que habitualmente para mí se esconde debajo de la alfombra. Uh-huh. Y no solo en nuestro país, sino que en el mundo se esconde esto debajo de la alfombra. Todos sabemos que un niño necesita sí o sí estar, depender en forma absoluta, claro, de un adulto. Claro. Absolutamente depende, uh-huh, de un adulto para poder sobrevivir. Durante toda la infancia y ya bien entrada la adolescencia también, uh-huh, por lo menos en ciertas capas sociales, ¿no? Partiendo de esto, de la dependencia absoluta que un niño tiene de un adulto para poder estar vivo, uh-huh, porque si no hubiera un adulto, no vive. No, claro. No, es la diferencia con los animales. Sí. Los animales al poco tiempo se paran, caminan y ya están tratando de sobrevivir, a, sí, pesar de que tomen teta y lo que sea. No, no. Bueno, y se arreglan para comer, lo que sea. Un niño no tiene otra chico forma. Chico no puede hacer eso. No, no, no, no. Desde que nace hasta, uh-huh, muchos años. Sí, muchos años. Sí, pensemos en un niño de 5 años. Uh-huh. ¿Qué hace, claro, solo en nada, la vida? No, no. Nada. No. ¿Qué hace uno de 10? Uh-huh. ¿Qué hace uno de 12? Sí, sí. Partiendo de esta verdad irrefutable, digamos, pasemos a qué es el maltrato infantil, entonces, que obviamente lo ejerce el adulto sobre él, ¿sí? Este adulto del cual el niño depende absolutamente, depende. Como definición, el maltrato es cualquier conducta que por acción u omisión, a veces es por no hacer algo, para hacer algo, produce daño físico o psíquico a una persona menor de 18 años, porque hasta los 18 años uno es menor de edad. Y por supuesto que ese daño físico o psíquico afecta todo el desarrollo de la vida de este pequeño sujeto infantil. La acción, esa conducta, es reiterada e intencional, la que ejerce el adulto. Reiterada e intencional, porque no es que se le escapó algo, no, es intencional. Tanto el niño como los adolescentes son pertenecen a una franja de la sociedad vulnerables, mucho más vulnerables que un adulto, y mucho más dependientes de los adultos que los adultos mismos, ¿sí? Desde luego que a medida que uno va creciendo, esa dependencia absoluta va cediendo, ¿no? Pero se sigue dependiendo de los adultos. Y justamente por esta vulnerabilidad y esta dependencia es que son los destinatarios de estos malos tratos, ¿sí? El maltrato puede ser el abandono o la negligencia de un adulto. Puede ser un maltrato psicológico, puede ser un trato humillante, ¿no? Que son las primeras manifestaciones de malos tratos que un niño recibe o que un adolescente recibe. Luego viene el maltrato físico, los golpes, ¿sí? Sí, esto se ve mucho en las calles. Las madres es con los chicos, los padres con los chicos, el maltrato. Sí, es terrible. Así que bueno, primero es el maltrato psicológico, el maltrato que los humilla, verbal, digamos. La segunda clase, digamos, por llamarla de alguna manera, es el maltrato físico. Y bueno, y una tercera etapa que es ya el colmo de los colmos, en cuanto a humillar y maltratar a un niño o a un jovencito, que es el abuso sexual. Es el más grave de todos los malos tratos que un chico podría recibir. Se dice que los chicos también son ellos, hoy hay noticias en los diarios o los últimos días, de niños que ejercen violencia sobre otros. Sobre otros chicos, sí. Sobre otros chicos y sobre adultos también, ¿no? Hay niños que han sido homicidas, digamos. Pero lo que sí es claramente, no hay duda alguna, es que son muchos menos los niños protagonistas de violencia hacia otros que ellos ser las víctimas de la violencia que otros ejercen sobre ellos, ¿no? Y además hay quienes opinan también que la violencia que ejerce un niño sobre otras, sobre otros menores, es también mucho, depende exactamente de la violencia que él ha quizás recibido de otros mayores. Es como que repite. Proporcionalmente directo a lo que hayan recibido. Hay como diferentes opiniones, hay quienes dicen que aquel que fue maltratado va a ser un maltratador. Claro, por ejemplo. En porcentajes altísimos, hay opiniones diversas con respecto a eso. Hay quienes dicen que sí, que es casi irremediable que así sea, y otras posturas que dicen que no. De todos modos, no creo que venga muy al caso decir si esto es como una cadena indefectiblemente repetida de generación en generación. Lo cierto es que los adultos y muchos maltratan a los niños de maneras aberrantes, que uno no puede ni creer lo que son capaces de ejercerle a un niño. Otro de los de las sugerencias es no limitar el tema del maltrato solamente a una a un tema legal, social o médico, uh-huh. ¿no? Que es lo que habitualmente pasa. O es un tema legal, o es un tema social, o se lo trata desde el punto de vista médico. Porque cualquiera de estas posibilidades sí. o lecturas de este tema deja de lado la subjetividad, que siempre es lo que me interesa fundamentalmente por mi trabajo y mi profesión, uh-huh. la subjetividad de ese niño, ¿no? Claro. Aunque parezca mentira, se privilegia el tema legal, se privilegia el tema social y el uh-huh. tema médico, y lo subjetivo y lo psicológico queda relegado claro. a un último. Es tan importante para el último, crecimiento sí. de ese chico, ¿no? ¿Sabes que me trae a colación un ejemplo respecto a esto? Cuando la mamá no recibe la cuota mensual del papá, uh-huh. del chico, automáticamente como castigo le prohíbe ver al hijo. Muchas mamás sí, claro. hacen despechadamente esto, sí. olvidándose del derecho que tiene el chico de ver a su uh-huh. papá, por sí, ejemplo. Sí, sí, claro, sí. el derecho es del hijo, no del padre ni de la madre. Absolutamente. Claro. Sí, no, y además son tomados los niños como prenda. Rehenes. Sí, claro. Sí, claro, realmente. Claro. Bueno, lo que podríamos pensar por ¿cómo es que un adulto es capaz de ejercer semejante violencia sobre un niño, ¿no? sobre un menor? Una de las cosas que uno tiene que pensar es que hay casi como una ausencia total de conciencia, de responsabilidad, uh-huh. ¿no? de lo que están haciendo ese adulto, pegándole, torturándolo, quemándolo. Claro. Quemándolo, uh-huh. por Dios, es una cosa espantosa. Sí. Sí, quemándolo, apagándole los cigarrillos en Ay, su terrible. Cuerpito, mm. ¿no? Fracturados. Sí. Bueno. Han llegado a matar. Han llegado a matar a golpes. Exactamente. Es cruel, pero es así. Sí. A golpes. Decididamente a golpes. Muchas veces los padres consideran que ese castigo corporal es inherente, ¿no? a la idea ah, que claro. los padres tienen de cómo claro. cómo criar un pibe, cómo claro. se debe criar a los determinados valores culturales uh-huh. que sí, en determinados sí, medios sí, sí. sociales sí. existen, que ¿no? bastante difiere del famoso chachar la cola, ¿no? Una cosa es por ahí el chachar la cola que sí. algunas mamás dicen yo hecho todos, a tiempo. De todos modos pienso, esto es una opinión personal, yo creo que no se le ni pega ni hace falta, ¿no? No se le pega ni a un animalito uh-huh. para educarlo, claro. para no sé, para ordenarle su vida y que haga pis acá y que uh-huh. haga cacón allá. No sé por qué hay que darle un chirlo a un niño. El famoso chirlo. Hay otras formas. Si uno empieza por un chirlo, es como que está ejerciendo esa fuerza física que el claro, adulto tiene. Claro. En alguien sí. que es vulnerable y muy, muy, uh-huh. Muy en condiciones de inferioridad claro. con respecto al adulto. Indefenso al lado, claro. De hecho, cuando uno ve estas escenas por la calle, como decías, Oscar, uh-huh. El adulto haciendo gala de su adultez y de su poderío sí. y de su fortaleza física, maltratando a alguien, es sí. muy cobarde. Sí, sí, sí. Es muy cobarde y es muy, muy, muy humillante sí. realmente uh-huh. ver esas escenas que las podemos ver a diario. Así que bueno, un tema que esperemos que acá y en el resto del mundo no siga escondido debajo de la alfombra. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Spinetta para nosotros, para que Spinetta siga mejor. Sí. Estuvo internado, está mucho mejor y toda una cuestión que hubo ahí de canibalismo, de bueno, esto que tienen los medios. Esto es Spinetta, cheques, vamos a dedicarlo a Mo Bustamante. Esta chica es de la provincia de Buenos Aires, que nos pedía, en algún momento posteamos, estaba terminando el programa de Falta de Música, me dijeron, yo quiero Spinetta, otro tema. No, yo te pongo a este, porque soy así. Y Beatriz Weinstein, soy yo, soy Oscar Rodríguez. de la empresa, ex empresa Marta Harf, se puede decir. Mirá, porque vos, este, ya está. Esta mujer es... ya no existe más, sí, la empresa. Como empresa no existe, pero la mujer soy yo. Este, así que un saludo. Y nos escuchaba cuando estábamos en, sí, en otra radio. Estuvimos por muchos, bueno, lugares. Claro, ella vive en Morón. Claro, es de Morón. Cuando estuvimos en Morón, casualmente. Ah, mira vos. Así que saludos, después seguimos, después seguimos. Gracias. Calle 13 está hablando de Latinoamérica. Hemos adelantado algunas cosas que tienen que ver con nuestra Latinoamérica. Estados Unidos había expulsado al cónsul, a la cónsul venezolana de Miami, el mismo día que el presidente iraní Ahmadinejad, o algo parecido, entraba a Venezuela, daba su primer paso en tierras venezolanas. Lo que dice Washington es que declaró persona no grata a la funcionaria de Chávez, basándose en un documental que emitió un canal latino. Bueno, la cosa es que esta mujer, supuestamente cuando estaba como cónsul en México, había hablado con un especialista, supuesto, todo esto supuesto, especialista mexicano en informática, estaban viendo la manera, junto con los iraníes, de hacer una especie de atentado informático contra bases nucleares norteamericanas, una cosa muy tirada de los pelos. Por esto, Estados Unidos expulsó a esta mujer de su país, de su suelo, por esta supuesta conspiración. Conexión con el diablo. Bueno, y esto va de la mano con muchas otras cosas. No nos agarramos de las manos fuertemente. Si viene SWAT, nos vamos. No, a lo mejor hay un olor a azufre, como sí. Dice. También la Unión Europea tiene mucho que ver con esto, porque que tienen encuentros con gente de Irán, que es estos encuentros que tienen los países latinoamericanos con Irán van a afectar gravemente al sector financiero, que van a tener muchos problemas, todo mal. Nosotros estamos del lado de los malos y nos están amenazando. No. ¿Mm? Bueno, mira, hablando de cuestiones infernales, sí, quiero, antes de irnos, sí, decir esto o hacer este comentario sobre un dato estadístico que es, de verdad, es escalofriante. En el año que acaba de terminar, el año 2011, cada 31 horas fue, uh-huh, asesinada en el país una mujer. Así que, uh-huh, un poco más de un día, sí, muere o ha muerto una mujer. Y solo por el hecho de ser mujer, sí, además. Sí. ¿Sí? Sí, violencia de género. A esto lo que se llama violencia, uh-huh, de género. Uh-huh. Fueron en total ejecutadas 282 mujeres y niñas durante el año 2011. como consecuencia de esto de la violencia de género y muestra un aumento del 8%. Esta cifra es un 8% más alta que el índice del año anterior, que fue el 2010. Todo tiene que ver con la violencia machista. Totalmente. Todo tiene que ver con el hecho de ser mujer. Sí. Todas fueron ultimadas por sus novios o exparejas, ¿sí? Por eso son secuelas, son víctimas de la violencia machista. Seis de cada 10, el autor principal imputado es el esposo, novio o expareja. Casos agravados por el vínculo también. Para las mujeres, dice también el informe que para las mujeres la casa propia resulta ser más peligrosa que estar en la calle. Terrible, terrible. Solo el 27, ¿no? El 50% de los homicidios que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires fueron motivados por violencia dentro de la familia y violencia de género. Y solo el 50% de los homicidios de la ciudad de Buenos Aires y solo el 27% en ocasión de robos. Digo, nuevamente, como hace un rato comentábamos o hacíamos referencia a los comentarios de Zaffaroni, otra vez, ¿no? Los homicidios o las muertes derivadas de robo son menos de la mitad de las muertes ocasionadas por violencia de género. Es aberrante, aberrante. Bueno, un tema delicadísimo que de verdad pertenece casi como al demonio. Sí, sí. Nos estamos yendo, tengo muchos saludos para dar porque... Nombralos. Juan Alberto Maidana, él es de Buenos Aires, es de Asunción, es de Paraguay. Nos pedía un tema que no va a entrar, discúlpame. Vive acá en Buenos Aires. César Cáceres, a este lo conocemos. Ah, mira. Instructor de taekwondo, amigo mío, boxeo. Sí, mi profesor de boxeo. Sí. Vive en Quilmes y para él va dedicado el último tema. Sergio Varela, él es de Monte Grande, está en Lomas de Zamora, replica nuestras publicaciones. Alberto Páez, analista programador de la USAL, vive en Buenos Aires, nos manda saludos. Le dejamos saludos. Los últimos, Mirta Brusoni de Chera, ha trabajado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, estudió en la Universidad de La Plata y viven en Areguá, Paraguay. Así que ahí ella nos va a escuchar vía internet, seguramente por el blog. Eva Mercedes Besón, ella es conocida, vieja conocida. Ojo, claro, no lo tomen a mal porque después se va a enojar. Es profesora de Lengua y Literatura de Colón. Es como decir oyente vieja. Oyente, ya. claro. De Entre Ríos, el último, otro de España. Mira vos, José Borrero Márquez. Borrero Márquez vive en Andalucía, España. ¡Ay, qué hermoso! Le vamos a dar un saludo grande y tenemos cuenta de Twitter que no he dicho todavía, que es Más Vale Tarde, @másvaletarde. Sí, pero más guión bajo. Más guión bajo vale tarde. Vale. @más_vale_tarde. Nuestra cuenta de Twitter, que no la sé usar, Pero nuestro colaborador joven, Nacho Lirio. Nacho Fernández Lirio se va a encargar de esta nueva red social en la cual también va a estar Más Vale Tarde para que nos escriban y nos escriban y nos escriban, no repliquen. Muy bien. Vamos a dedicarle a todos ellos un tema de José Larralde, mira vos. ¡Epa! El Pampa Rosendo, que nos pidió César, que no se enoje César porque es cuarto dan, quinto dan, no sé qué. De taekwondo, además instructor de boxeo. Hace equipo, no sé. La verdad que no me lo quiero cruzar. Porque... ¿Él pidió a Larralde? Sí, pidió a Larralde. A él, a la mujer y al bebé, a Aaron. A Gabriela y Aaron. Ahí y está. De paso, empezar a saludarlos porque el 27 de enero formalizan su relación de amor. Muy bien. Muy poco. Será hasta el jueves. Nos estamos yendo hasta el jueves. Un besito para Nacho. Un abrazo. Chau a todos. Chau. El Pampa Rosendo Luna había nacido pueblero. Se crió en el rancherío cerquita del matadero, sin conocer ni alpargatas con las ropas que le dieron y, pa' disgracia mayor, sin darse el gusto de juego y ni siquiera poder ir como otros pa'l colegio, porque entre mañana y noche no le quedaba más tiempo que trabajar desde chico en lo que él iba saliendo. Hacer mandados pa' todo y juntar leña pa'l huevo. De ir a pedir las achuras, cuidar de un abuelo viejo porque ni padre tenía y su mamá iba pa'l pueblo de casa en casa a lavar pa' ganarse algunos pesos. Y así se fue haciendo grande sin darse cuenta. Yo pienso que atrás dejaba los años mezclados con padecimiento. De muchachito, temprano vendiendo diarios lo vieron. Después siguiendo unas chatas supo salir de boyero. Y ya hombre, las estibas del galpón de un cerealero le hizo chorrear los sudores en largos días de enero. El campo lo vio en juntada, alambrando algún potrero, o en los días de remate apartando en los loteos o prendido en una tropa salía de peón recero. Y aunque pudo ser de todos el peor, no le dio por eso. Y nunca anduvo en pendencias, tampoco en copas ni juegos, y no se dio ni un milico el gusto de llevarlo preso. Y sin ser naides nomás que el pobre Pampa Rosendo, un día enterró a la madre cuando se le fue pa'l cielo, cansada de trabajar y de aguantar sufrimiento, quedando solo en el mundo en aquel ranchito viejo que hacía cruz con la esquina de enfrente del matadero. Y ahí se podría decir que aquí se termina el cuento. Pero ocurre que su historia se alargó, para no creerlo. Porque hace poco nomás un comentario fue el pueblo. El juez de paz recibía lo que llaman documento, que el señor Rosendo Luna, ante el Pampa Rosendo, era el único en el pago dueño de un gran testamento. Una estancia con hacienda, en el banco muchos pesos, y al morir se le dejara un conocido estanciero que se declaraba el padre de ese único heredero. Y al llamado llegó Rosendo, sin que se le mueva un pelo. Le dijo al juez: vea señor, no sirve estancia ni peso si las que pasó mi madre no alcanza con ese precio. Yo no me ensucio las manos con bienes de ese estanciero que quiso comprar vergüenza tan luego después de muerto. Dele destino a esa vaca, lo mismo al campo y los pesos. Que vayan para el pobrerío de hospitales y colegios. Y hoy más que nunca yo quiero saber que seguiré siendo el hijo de aquella gaucha que está seguro en el cielo. Y que me dio esta fortuna que vale más que el dinero. La honradez de ser muy hombre, porque seguí sus consejos. No se hable más del asunto y que termine todo esto. No quiero ser señor Luna, yo soy el Pampa Rosendo.